Hola Micaela, bienvenida. Paula te saluda, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Paula, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo están esos piecitos? Porque varios kilómetros recorrieron. Sí, la verdad recorrimos el día viernes 402 kilómetros, solamente el viernes, en zona rural. ¿Cuál es la explicación de por qué se recorre el viernes y no el miércoles, digamos, cuando debería haber sido? Bien, perfecto, Paula. Primero te hago una corrección. Yo no soy censista, soy jefa de radio. Bien. Tengo a cargo mío 11 censistas, de los cuales 10 son rurales y Ajá. uno es urbano. Bien. El día lunes 9 de mayo comenzó el censo rural acá en la localidad de La Ahumada y Algarrobo del Águila. Y comenzamos desde temprano a la mañana recorriendo los puestos de los campos de aledaños. Uh-huh. Perfecto. ¿Cómo los recibió la gente? ¿Ya habían hecho, se habían animado a hacer la parte digital o directamente ya los recibieron? No, parte digital muy poco porque imagínate que en esa zona ni siquiera hay señal. Claro. Entonces, lejos de haber internet. Entonces fue directamente el censo en forma de cuestionario. Bien. Fuimos a los puestos y las personas, la verdad que nos fueron recibiendo muy bien, fueron muy agradables, muy amables. Lo que sí notamos que muy pocas personas sabían que íbamos a realizar el censo ese día. Y muy pocas bien. Personas también sabían lo que significaba el censo en sí. Oye. Entonces nos llevó una parte del recorrido el explicarle qué era el censo, cuál era el objetivo del mismo. ¿Cuántos grupos de censistas te acompañaron? Eso fue distribuido en 3 días. El sí. día lunes fueron 2 censistas a la mañana y 2 censistas a la tarde a recorrer diferentes segmentos. El día martes también fueron otros 2 censistas y el jueves hicieron los segmentos que quedaban, algunos puestos que nos fueron quedando, fueron uh-huh. otros 2 censistas a recorrerlos. Y por último, el día viernes fuimos con 2 censistas, una de ellas docente también, a recorrer toda la parte de Algarrobo, la zona norte. Claro. En Perfecto. Total son 11 censistas, de los cuales 7 son docentes. Bien. ¿Es la primera vez que te tocaba ser parte de jefa de radio ahí con los censistas o ya lo habías estado haciendo en otras oportunidades de 5 años atrás? No, sinceramente no, porque soy muy chica. Yo tengo 25 años y el censo anterior no trabajé. Así que viste que algunas veces tenemos voces de chicas, pero viste, qué sé yo, viste, uno nunca sabe. No, tengo 25 años, y entonces esta es mi primera experiencia en cuanto a lo del censo. Así que por eso ese era mi motivo de poder hacer el censo, de poder tener la primera experiencia y llevarme conocimiento de esto justamente. ¿Y qué sensación te dejó? Contame, ¿cómo fue? Porque lo lindo de esto también es de realizar un censo, es también conocer a la gente, porque hay como un intercambio también con la gente, no es netamente ir, como vos decías, voy, hago las preguntas y listo. No, o sea, hay algunos que no estaban al tanto, y me imagino que deben surgir también otras dudas, otros intercambios. Sí, totalmente. Fuimos con un montón de incertidumbre. Tuvimos que atravesar caminos que eran muy sinuosos también. Eso sí, nos causó un poco de impacto. El poder llegar hacia los puestos nos costó muchísimo. Quizás no eran muchos los puestos que censamos el día viernes. El día viernes se censaron 41 puestos. Pero lo que sí era mucho era la distancia entre ellos. Mm. Eran muchos kilómetros entre uno y el otro puesto. Así que eso fue algo que sí que me llamó la atención. Pero después la gente nos recibió bien, fue sumamente amable y eso me sirvió mucho también para conocer la zona. Yo no soy de acá de La Ahumada, soy de Altachiri. Entonces es un paisaje, un lugar completamente diferente al que yo estoy acostumbrada. Entonces en ese sentido me sirvió mucho a nivel personal. Totalmente, no. Habías, porque si bien vos sos docente de La Ahumada, ahí me imagino que las otras, sí. Debe ser totalmente distinto a los puestos también, ¿no? Claro, la zona urbana acá en La Ahumada es muy diferente a la zona rural. Los puestos, esto como te comentaba, están muy separados, no hay señal en ningún momento del recorrido. Nosotros salimos a las 8 de la mañana y regresamos a las 10 de la noche. Claro. En ningún momento del recorrido tuvimos nada de señal. totalmente incomunicados. ¿Qué momento eso? ¿Cómo será? ¿No surgió ahí la pregunta? ¿Cómo es vivir sin señal, no? Porque uno algunas veces se cae la línea y entra en pánico. No me quiero imaginar para quienes viven ahí estar sin señal completamente. Es otra vida, claramente. Sí, totalmente. Nosotros estamos acostumbrados a una era digital en que tenemos todo instantáneo. La comunicación es instantánea, en cambio ellos para poder comunicarse tienen que ir hasta el puesto vecino en caballo, recorrer varios kilómetros en caminos que por ahí no son los mejores. Entonces, la verdad que sí, eso también es verdad, llama mucho la atención en el sentido de que estamos en pleno siglo XXI y que quizás hay cosas que mantenemos de años anteriores. ¿Con qué edades se encontraron ahí en los puestos? Esas cosas por ahí yo no te puedo responder porque estoy bajo secreto estadístico. Ah, bien. El secreto estadístico es la ley, básicamente se basa en una ley que es la 17.633, sí. Que toda la información que me es suministrada por los censados queda en secreto, básicamente. Ah, bien. No hay ninguna información que pueda ser divulgada. Tal cual. No, porque la verdad que genera... casi que te digo, y para Gustavo que está ahí del otro lado, es interesante saber la vida de los puesteros, te digo, porque con todo esto que cuenta Mica también de uno se pone a pensar cómo es la vida, ¿no? Obviamente que ellos son felices en esos lugares, pero me da mucha curiosidad también, porque si ustedes también con todos los kilómetros que caminaron, no era todo el camino igual, si, imagínate para quienes tienen que ir, inclusive cuando se habla de las escuelas rurales, inclusive también los chicos cuando tienen que dirigirse a estudiar y demás, es una vida totalmente distinta a la que nosotros conocemos desde acá, ¿no? Sí, completamente, escapa de la realidad que nosotros conocemos a diario, pero sí, ellos realizan las mismas tareas que nosotros, solamente que sí tienen preso de que quizás están lejos de la zona urbana, muy lejos, sinceramente, de la zona urbana, y quizás tengan otras formas de comunicación, pero... la experiencia fue sumamente enriquecedora, poder ver lo que ellos hacen a diario, porque la mayoría de ellos que nosotros llegamos y estaban trabajando, estaban realizando sus tareas cotidianas. Tal cual. Porque en muchos de los sectores no llega la radio, entonces ellos no sabían que nosotros íbamos a estar llegando a los puestos. Ah, bien. Mica, y bueno, y ahora te toca hacer otra parte también del censo, ir para otro lado, o ya con esto que hicieron el viernes ya completaron su tarea. No, mi sector, yo soy jefe de radio. Mi radio está compuesto por una parte urbana y una parte rural. Bien. La parte rural es la que completamos los días lunes, martes y viernes, y el jueves en la mañana. Y ahora sí, el miércoles nos toca la parte urbana, que es la que vamos a estar completando mañana, entre las 8 y las 18 horas. Perfecto. Bueno, mucha mer para eso. Ahora la pregunta es, en 4 años más te dicen, Micaela, tenés que ser jefa de radio de vuelta, ¿lo harías? Completamente, sí. Fue una experiencia que me encantó. Es muy laboriosa, sinceramente. A mis censistas también estoy sumamente agradecida y orgullosa de mis censistas, porque fue una tarea súper laboriosa, pero la pudieron realizar de forma sumamente profesional. Así que estoy muy feliz, muy contenta con los resultados. Micaela, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo enorme y bueno, y éxitos para mañana. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, y por ahí recordarle a las personas que mañana entre las 8 y 18 vamos a estar pasando por los hogares y que la forma de reconocer al censista va a ser que tenga una pechera y una credencial de identificación. Perfecto. Obviamente usar tapabocas y las medidas necesarias para evitar contagios. Obviamente estamos en época de pandemia. No, olvídate. Si se ofrece un cafecito, ¿lo reciben? Sí. No. No pueden. No. Ah, viste, no, teníamos esa duda. Teníamos esa duda. Porque, no, ¿viste? No podemos, no. Y tampoco es necesario también que por ahí vale aclarar esto a las personas. No es necesario que los censistas ingresen a la casa. Ah, mira. Las entrevistas son realizadas afuera. Ah, bien. Mira qué dato ese, mira. Bien, perfecto. Mica, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación y por el espacio. Por favor, abrazo enorme. Un abrazo enorme, nos vemos.